Here.

¿Qué tal, gente? Yo soy Thiago Perdurabo y esta es más una edición de Polyversum Rock grabada en Rio de Janeiro, Brasil. Acabamos de escuchar a Cathedral con Autumn Twilight, Black Sabbath con el clásico Snowblind y los polacos de Doppelord con Reptile Sun. A continuación tendremos nuestro anuncio y enseguida la presentación de los alemanes de AP War. Así que sin más, sigamos. Haz brillar tu marca en el mundo digital con Polyversum Marketing Digital. Creamos sitios web, blogs, tiendas virtuales y contenido para redes sociales que cautivan a tu audiencia. Además, ofrecemos servicios de arte gráfica, incluyendo creación de logos y folders. Destaca en línea con nosotros. Pide ya tu presupuesto en polyversumdigital.com/br y eleva tu presencia en línea. La música rock hecha a mano tiende a producir más de lo mismo una y otra vez. Pero en lugar de resucitar los 70s o copiar la breve época dorada del grunge, AP War moldea la línea del tiempo en un pretzel y simplemente deja que lo mejor suceda al mismo tiempo. Riffs gordos y melodías pegajosas se mantienen unidos por ritmos impulsivos, directos y hechos de pura voluntad. Esto es AP War, Stoner Blues Rock como ningún otro. El proyecto comenzó inicialmente como un pasatiempo y una forma de equilibrar su vida cotidiana, pero la banda rápidamente desarrolló vida propia. Después de 12 EPs y numerosos conciertos, algunos de los cuales llevaron a la banda más allá de las fronteras de Alemania, lanzaron su primer álbum Tales of Cloud Forest en 2016. A esto le siguieron más EPs, un álbum en vivo y su siguiente LP de larga duración With the Living en 2019. En el verano del 2022, AP War se encerró en el estudio Red Roof Lofty Sound para grabar un nuevo álbum completamente analógico con el productor Matt Cort, que es productor de Tiamat, Daily Thompson y Knights of the Realm. Directo a la cinta, el resultado es un sonido que zumba y vive, donde literalmente se pueden escuchar las vigas crujientes de la sala de grabación y sentir el calor de los tubos incandescentes. Musicalmente, la banda no se ha permitido ser limitada por las fronteras del sonido. Así, cada canción es una pieza separada e individual de rompecabezas de la pregunta: ¿por qué seguimos tomando decisiones que sabemos que son equivocadas? El tercer álbum de estudio, Acacia, fue lanzado en mayo del 2023 con una respuesta extremadamente positiva. Es una producción completamente analógica. Noise Solution se encargó de la promoción a través de radio, online y prensa escrita. Los conciertos posteriores están llevando actualmente a la banda por toda Alemania. A quienes se interesen por la banda pueden acceder a su sitio web apewars.com o buscarlos como AP War en las redes sociales. A continuación escuchamos tres temas de la banda que son Last Dance, Anima y Acacia. Sigamos. From my own way, vision that starts with us biding our time. A prospect that if not kept in check will dissolve what is yours, what is mine. Shake the story of Martin and Lewis to decades of silence between. Lewis said he wants to always forget and the stupidity was obscene. Cause when you say I'm rich enough, that makes me stay in. Expensive results and all that leads to is camouflage. You are okay in dying, okay. When sucking along in our cradle, helping for them to provide. As with orientation for manifestation of social divides. Sooner or later we are at the moment where seconds weigh more than a year. Lewis said he wants to always forget, so ask yourself, are you? trapped in my own mess, crawling on all fours. When it rains, it pours. Reality has lost its charm. Trees and mountains start to fly, and the sea says goodbye. Haz brillar tu marca en el mundo digital con Poriversum Marketing Digital. Creamos sitios web, blogs, tiendas virtuales y contenido para redes sociales que cautivan a tu audiencia. Además, ofrecemos servicios de arte gráfica, incluyendo creación de logos y folders. Destaca en línea con nosotros. Pide ya tu presupuesto en poriversumdigital.com/br y eleva tu presencia en línea. Hoy nuestro homenaje va a más una gran banda británica, Witch Funder General, una banda emblemática de la New Wave of British Heavy Metal, se formó en 1979 en Stourbridge, Inglaterra. Su estilo distintivo, influenciado profundamente por Black Sabbath, combinó el doom metal con el sonido heavy de la New Wave of British Heavy Metal. Conocidos tanto por su música pesada como por sus provocativas portadas de álbumes, que a menudo presentaban a la modelo Joanne Latan en escenas sugestivas, Witch Funder General rápidamente se ganó una reputación en la escena underground del metal. Su álbum debut, Death Penalty, del 1982, es considerado un clásico del género, con canciones como Invisible Hate y Burning a Sinner capturaron a la esencia del doom metal con riffs oscuros y pesados. La producción del álbum fue rápida, completada en solo 3 días, lo que le dio una crudeza que resonó con los fanáticos del metal. En 1983 lanzaron Friends of Hell, un álbum que continuó con su estilo oscuro y líricamente provocador. Aunque la banda se disolvió en 1984 debido a cambios en la formación y la recepción crítica de sus portadas de álbumes, su influencia perduró en la escena del metal. Una reencarnación en 2006 los llevó a lanzar Resurrected en 2008, marcando su último aporte significativo antes de separarse nuevamente. A continuación vamos a escuchar tres temas de la banda que son Barney a Sinner, Death Penalty y Friends of Hell. Y desde aquí nos despedimos, recordando que estamos todos los martes y sábados por Radio Madrugada Lime.com a las 15 horas de Uruguay, Argentina y Brasil, y todos los miércoles y viernes por la Antiradio.com a las 21 horas de España y 15 horas de Miami. Un gran saludo a toda la audiencia, gracias por oírnos y nos vemos en el próximo programa.

Fusion Rush.